Radio Mágica 88.3 FM presentó Mañanas de Oro, gracias a Vive la experiencia del NBA que marca la diferencia. NBA de ESAN. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. En 1962, cuatro sencillos muchachos del puerto de Liverpool, en Inglaterra, no imaginaban que, algunos años más tarde, se convertirían en los ídolos de millones en el mundo. Y aún ahora, su fama sigue creciendo. En Radio Mágica 88.3 FM, esta es la hora de The Beatles. Qué día más especial hoy, el Día Internacional de The Beatles, y me toca hacer programa en vivo en una fecha tan especial para el mundo que le encanta el rock y sobre todo con los padres, los Beatles. Y para eso tenemos un invitado especial. Lo vas a escuchar, pero también lo podrás ver a través de nuestro TikTok Radio Mágica FM. Hoy tenemos a Javier Parisi. Él es el John Lennon, no sé qué decir, si es el imitador, el clon, o es la reencarnación de Lennon. Si ustedes lo están viendo en este momento el TikTok, mírenlo, aquí está en la pantalla, lo pueden ver en vivo. Es igualito, es idéntico. Yo cuando lo vi dije, no. Estoy viendo a John Lennon. Javier, buenas tardes. Estás en la hora de The Beatles, el programa representativo de los cuatro grandes de Liverpool que se transmite aquí en Radio Mágica 88.3. ¿Cómo estás? Hello, I'm very happy to be here and I can speak both languages, you know. Habla como Spanish and English, anyway. Muy contento. Mira, ahí soy Chip para el otro lado. Muy contento de estar compartiendo esta tarde contigo y todos los oyentes y los que nos están viendo por todos lados. Muy bien. La visita de él nos va a tener en 60 minutos prácticamente en un mundo Beatle. Yo me siento como si estuviera en Liverpool, en una de las radios, cuando ellos empezaban hace ya muchísimo tiempo, antes de los 60s, antes que cuando ellos eran Quarrymen, cuando eran adolescentes, cuando se reunían, hacían canciones, iban a las radios ellos. Exacto. Iban a las radios a tocar sus demos, sus canciones. Y la verdad es emocionante porque si uno se pone en el lugar de, de alguien que está frente a alguien tan parecido a un ídolo, realmente se emociona. Yo realmente estoy emocionadísimo. Como una vez me tocó, ¿sabes qué? En una fiesta, te cuento, había un Freddie Mercury, igualito. Mira. Igualito, y toda la gente se tomaba fotos con él. Pero lo tuyo es diferente, ¿eh? Porque, dime, tú naces en 1980. Exactamente, en Lanús en 1980. En 1980, año en que muere Lennon. Sí. ¿Tu fecha de cumpleaños? La mía es el 17 de junio, el día antes de Paul. Antes de Paul, correcto, claro. Paul es 18. Dime una cosa, nace Lennon, Lennon muere de 40 años. ¿Tú tienes 40 y tantos? 44. 44. ¿Cómo te imaginarías a Lennon de 50, de 60? Y lo imaginaría, bueno, yo me lo imagino ahora con 80 y pico de años, ¿no? Sería, y un Lennon que estaría bastante, calculo, en las redes sociales, con un tema social muy, muy fuerte, muy, muy involucrado, ¿no? Sería la voz de muchas de las personas que están pidiendo paz y que buscan la paz. Yo creo que tendría muchísimo trabajo, John, más allá de hacer música, ¿no? Porque él era una persona que hacía lo que quería, quería pintar, pintaba, quería hacer esto, era un artista, no era solo un músico, era un artista. Entonces yo creo que él estaría haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Y Javier, ¿cómo se imagina cuando tengas 60 años? ¿Cómo serías como Lennon en ese momento? No lo sé, realmente vamos a esperar que llegue. Porque no lo hemos tenido de 60, Lennon. Claro, ¿eh? Exacto. Bueno, es una buena manera de que me vayan viendo crecer, a ver cómo sería un John a medida que va pasando el tiempo. Exactamente. Cuando empezaste a sentirte John Lennon, ¿en qué momento fue? ¿De niño, adolescente? Mirá, el parecido físico llegó a los 17, 18 años. El cambio de todo chico. Exacto, adolescencia, pero el amor por los Beatles nace cuando yo tenía 8 años. Uh-huh. Allá en el año 88, estaba mirando la televisión y pasaron A Hard Day's Night de los Beatles. En blanco y negro. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese momento le pedí a mi madre que quería empezar a estudiar inglés y guitarra por los Beatles, y así arrancó el amor por ellos. Y después, bueno, lo del parecido físico, eso es algo... ¿Quién te lo dijo? Bueno, un amigo mío, estábamos jugando al Metegol ahí en Lanús, y había un televisor y estaban pasando Something de los Beatles, uh-huh. Y yo tenía el pelo largo, y bueno, y empezaron, mirá, te pareces muchísimo a Lennon, y yo no estaba buscando parecerme, buscar la imagen de Lennon, sino que, bueno, surgió de esa manera, pero me lo marcaron mis amigos. Muy bien, estamos en la hora de The Beatles, vamos a escuchar música de ellos porque estamos celebrando el Día Internacional de The Beatles. Al aire 88.3 Radio Mágica, y también nos pueden ver a través del TikTok Radio Mágica FM. Estamos en vivo. Recuerden, música del recuerdo en inglés. Todos los éxitos de The Beatles solo los escuchas en Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah. Follow her down to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Lucy in the sky with diamonds. train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope Es la hora más importante del día, la hora de The Beatles en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Don't let me down. Radio Mágica. La hora llega gracias a Oncosalud. 12 horas, 14 minutos. En Oncosalud estamos preocupados que para el 2035 los casos de cáncer de piel aumentarán un 40%. Por eso, súmale prevención a tu verano con un programa oncológico. Afíliate hoy en oncosalud.pe. Oncosalud, tu lucha, nuestra lucha. Los grandes recuerdos reviven con la mejor música en inglés. Cuando disfrutas la música de Radio Mágica, recuerdas esos días felices. Todo el día, a tus artistas de siempre, solo los escuchas aquí. Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. En Radio Mágica, esta es la temperatura en Lima. 23 grados. Los Portales te presenta el condominio Monte Alto, que tiene todo lo que necesitas para disfrutar en familia. Una piscina gigante, juegos para niños, canchas deportivas, clubhouse, zona de parrillas, ciclovías y mucho más. Construye tu casa soñada alejada del bullicio de la ciudad y a 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubre precios especiales en losportales.p y haz la mejor inversión hoy mismo. Willax te trae a la voz autorizada del periodismo deportivo, Omar Ruiz de Somocurcio. El mejor análisis, las jugadas polémicas y todas las disciplinas. Willax Deportes, nueva temporada, domingos, minutos antes de las 8 de la noche, solo por Willax. ¿Quieres que tu hijo transforme el mundo con éxito? En UCAL lo puede hacer con nuestras carreras de comunicaciones, diseño, arquitectura, negocios y psicología. Paga hasta 30% menos y con becas exclusivas. UCAL, tu hijo es único. Que sea exitoso. ¿Quieres invertir en publicidad, pero no quieres gastar una fortuna? Anuncia en los elementos de Grupo Vallas. Espacios publicitarios donde tu marca será visto por millones de peruanos. Desde pantallas digitales, ecovallas, banderolas, torres unipolares y paneles ubicados estratégicamente en todo Lima. Grupo Vallas. Somos más que vallas. Willax te trae el análisis de la coyuntura política, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista, en nuevo horario, de lunes a viernes, minutos antes de las 9 de la noche, solo por Willax. Esta es la hora de The Beatles, en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? hora de The Beatles por Radio Mágica 88.3 FM. Nos están viendo en vivo a través de nuestro TikTok, Radio Mágica FM. Ingresen, hagan sus preguntas, hagan captura de pantalla si quieren, porque lo que estamos viviendo en este momento es el Día Internacional de The Beatles, como debe de ser, con un John Lennon que tengo aquí a mi izquierda y que está saludando a toda la gente que nos ve en este momento en TikTok. Eso es. Inglaterra, la cuna de los Beatles. Liverpool, la ciudad en la cual nacen prácticamente ellos. Te hago una pregunta. ¿Llegaste a conocer a alguno de los Beatles, a Paul o al mismísimo Ringo? Porque no creo que hayas llegado hasta a George. No, a ver, a ellos no llegué de forma personal. Estuve con el círculo íntimo de John. O sea, siempre digo, ¿no? Uno está a 7 teléfonos de quien quiera conocer. Bueno, yo estoy a 1, uh-huh. O a medio teléfono, por así decirlo. Pero no se dio, sobre todo con Paul. Ringo está más alejado de lo que tiene que ver Inglaterra. Pero Paul, que, o sea, Helen llegó a conocer conoció a Pete Best, uh-huh. Stuart Sutcliffe, George Harrison, Paul McCartney. Ringo entró más a lo último en la escena. Sí, sí, sí. Pero ella se contacta con Paul a través de cartas. Yo me encontraba con Helen Anderson, que después podemos explicar quién era Helen Anderson. De hecho, figura en muchas de las biografías en su nombre. Es importante también. Entonces me encontraba llevando cartas al correo, porque Helen se comunicaba a través de cartas, porque un teléfono celular, Paul tiene un teléfono celular, el número donde lo sabe un periodista ya tiene que cambiar el número. Entonces es más difícil. Entonces una carta le llega a la casa y si la agarra él, la puede leer y así se contestan. Entonces después Helen hizo entrevistas para la BBC con el hermano de Paul, y Helen a todo el mundo le está diciendo Javier Parisi, le habla de mí. De hecho, ella me dice sobrino a mí. Uh-huh. Entonces hay un vínculo muy, pero muy fuerte con ella. Entonces ella a todo el mundo le dice. Lo que pasa es que, claro, no tengo la respuesta o la llegada, porque es difícil tener esa vuelta de Paul, del entorno, de los viajes y todo. Así que yo sé que si se da en algún momento, bueno, sería maravilloso. Y si no se da, está bien. Pero bueno, a mí me fueron pasando muchas cosas que uno dice, ¿son casualidad o son causalidad? No sé, uh-huh. Pero es muy loco. Porque como de Lanús, de una ciudad que ni siquiera es de Capital Federal, estoy en la provincia de Buenos Aires, me encontré un día cenando, almorzando, tomando el té con la hermana de Lennon, viviendo 3 meses con ellos en la ¿Dónde casa. ¿Dónde fue eso, en Argentina? Eso fue en Chester, en la casa de Helen Anderson. Yeah. Ella es de Chester, Julia también es de Chester, la hermana de John. Entonces, o sea, tú llegaste a conocer a la hermana de John. A la hermana de John. Bueno, establecimos contacto con Julian, porque ajá. Helen Anderson fue la amiga de John desde los 17 años, iban a la escuela de arte juntos. Y amiga de Cynthia, la primera esposa Cynthia Powell. Claro, de uh-huh. John. O sea que Julian es la mamá de Julian. Claro, Julian es como si fuera el sobrino de ella. Entonces me acuerdo que en el año 2018, fin del 2018, compro una gorra, buscando la gorra de Lennon. Y ella, como diseñadora, estaba vendiendo las gorras diseñadas por ella, que eran las que usaba John. Uh-huh. La compro, llega a mi casa y me dice, mandame una fotografía con la gorra, como hace con todos los clientes. Cuando le mando la foto, dice, no, te pareces muchísimo a mi amigo, a John. Postea la foto y le digo, también soy cantante, canto su música. Bueno, le mando un video. Bueno, en fin, todo lo que podía acercarle a ella. Postea la foto y Julian le comentan en el Instagram de Helen, I love him, lo amo. Y Julian me empieza a seguir a mí en mis redes sociales. Yo estoy en mi casa así con el teléfono y de repente me pone, Julian Lennon empezó a seguirte. Ah, a Julian Lennon le gustó el video. Claro, y todos recreando al padre. Y me dice, me llama Helen, me dice, ¿te enteraste? Sí, no lo puedo creer. Bueno, diciembre de 2018. Ya en enero, febrero del 2019 surge la posibilidad de viajar a Inglaterra para recrear a John en un musical en Liverpool sobre la historia con Cynthia, su primera esposa. Entonces viajo allá, estoy 3 meses viviendo, trabajando el acento y un montón de cosas que tienen que ver con la actuación más que con la música. Entonces ahí donde empiezo a estar en contacto con todos ellos y se empieza a gestar todo esto, que es lo que toma exposición después a nivel mundial, porque llegaban diarios de Noruega que decían, el argentino que recrea a Lennon en Inglaterra, claro, porque para ellos es llamativo, que lo recree un inglés está bien, claro, pero sí. Como pero un argentino, lo que veía Julian era eso. Lo que veo en Javier es un trabajo artístico hacia mi padre. O sea, es un trabajo, realmente. No es un loco que se cree Lennon, así, porque convivir conmigo las 24 horas durante 3 meses te das cuenta que soy Javier, que estoy con la remera de Lanús, que o sea, es eso. Y cuando hay que componer el personaje, se compone el personaje. Después, bueno, el parecido físico está, pero los manerismos y todo se acentúan cuando yo tengo que componer el personaje. Entonces, bueno, ahí nació todo esto. Y dime, Yoko y John, ¿los llegaste a conocer? ¿O sabes algo de ellos? ¿O saben...? No, porque... O sea, seguramente Julian, ellos están muy, muy... Muy ligados. Muy ligados. Uh-huh. Pero yo estuve involucrado con lo que es la familia de Julian, Cynthia, y Yoko y John están en Estados Unidos y tiene que ver otra parte de la familia, ¿no? Ahora una pregunta, bueno, ya tan John Lennon, ¿eh? ¿Has ido al edificio donde fallece John en Dakota? ¿Has estado? Sabes que nunca he ido ahí, nunca lo he estado en ese lugar. He trabajado en un documental recreándolo, que es un documental que salió para Apple TV, que me acuerdo que lo firmamos en el 2022. Tuve que recrear las últimas 24 horas de John con actores ingleses. Y por disposición de la familia, después en el documental solo quedaron las imágenes de archivo, entrevistas. No quisieron poner en la reconstrucción de todos los hechos por una cuestión susceptible de la familia de Lennon. Porque yo tuve que reconstruir la última entrevista cuando ingresa John con Yoko al edificio, lo matan, la escena del hospital, todo uh-huh. eso. Y bueno, todo eso se sacó. Pero tuve que ponerme en la piel de John esas últimas 24 horas que fueron realmente muy, muy duras y tristes. Bueno, estamos hablando bastante, pero también queremos escucharlos cantar. Así que prepárense que vamos con La Hora de The Beatles, con música de los cuatro grandes. Y luego a cantar con John Lennon aquí en Radio Mágico 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Es la hora más importante del día, la hora de The Beatles, en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. Don't run and hide if I love you. I Feel, aquí en la hora de The Beatles, en este Día Internacional de los Cuatro Grandes de Liverpool, con su música, y esto se celebra en todo el mundo, y todo el mundo nos está viendo a través de nuestro TikTok Radio Mágica FM. Esta transmisión va en vivo, la está viendo todo el mundo. Saludos México, saludos Nicaragua, saludos Argentina, Chile, los países que nos están viendo en este momento, igualmente aquí en nuestra capital, en los diferentes distritos, y en el interior de nuestro Perú, viendo en vivo nuestra señal de TikTok Radio Mágica 88.3 FM. Ustedes están escuchando las guitarras. Vamos a dejar a los chicos a ver si se hacen, como dicen en Argentina, un picadito de canciones. ¿Qué te parece, Javier? Acércate al micrófono para que escuchen tu voz. Sí. Lo van a ver en vivo. Es toda una delicia esto lo que vamos a ver y escuchar. Así que los dejamos. Bien, vamos a ver. Y que canten en Beatles. Canten en su casa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Oh yeah, I'm jealous a little, yeah. Beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy, watch out. I'm just a jealous guy, look up, babe. I'm just a jealous guy. And now, it's been too long, we took the time. No one's to blame, man of the blinds, oh, quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over, starting over. Every day we used to make a love, why can't we make a love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over, starting over. All account our life together is so precious. Together we have grown, oh, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. All account, all over and over again. Thank you very much, folks. Listen here, starting over. Muy bien, un aplauso para los que estamos aquí, pues. Just Like Starting Over, Yellow's Guy. Ese Yellow's Guy había leído la historia que Lennon la pasa en un momento muy difícil de su vida. Parece que estaba en ese conflicto entre Cynthia, Yoko, no estaba tan definido y los celos de él mismo hizo que esa canción iba a ser Beatle. Yellow's Guy iba a ser una canción de los Beatles. Y él aguarda y la saca en el álbum donde está Imagine con la Plastic Ono Band para hacer una canción muy propia de él. Tal cual. Una canción muy propia. ¿Cómo era la letra? Quiero tratar de... A Child of Nature. Una canción súper propia. Y ese Starting Over que estás hablando, ¿cómo es la vida, no? Él había dejado, estado 5 años en una etapa dedicada a la familia. Total. ¿No? A John y Yoko. Y hace este Double Fantasy con Just Like Starting Over, como si todo empezara de nuevo. Total. Él empezaba su carrera y es una de las canciones más sentidas y bonitas que tiene John. Sí, hermosa, hermosa. O sea, con un significado muy, pero muy grande, como empezar de nuevo. Sí. Todo lo que él tenía visto a futuro. Yo, recreando a John las últimas 24 horas, bueno, me preparé para ese día, leyendo, bueno, más los guiones y todo. Y también conocí personas que estuvieron cerca de él. Un productor brasilero que estuvo reunido con él en noviembre. Estuvo desde octubre de 1980 con varias conversaciones. Y su última entrevista iba a ser en diciembre con la gente de la producción de él a mediados de diciembre. Porque la idea de John era venir a Sudamérica, venir para estos lados. Increíble, gracias. Entonces, sí, él quería girar y que este productor también le pregunta, ¿y con los Beatles? Y dice, primero quiero salir con mi mujer y mi hijo a presentar Double Fantasy y después, si Dios quiere, con los Beatles podemos seguir haciendo algo. O sea, en su cabeza también estaba seguir juntándose con los amigos. Hubiéramos tenido un montón de canciones de Lennon. ¿Cómo sería Lennon en los 80s, 90s? ¿No? ¿Se hubiera adaptado a la época? Porque los 80s y 90s son muy distintos. Bueno, ¿sabes? yo creo que sí, él se iría aggiornando, más allá de que Lennon era rock and roll también, ¿no? Uh-huh. Porque era eso, en todo momento él metía en el rock, pero también sus familiares y amigos decían, a John le llamaba la atención lo que era extraño, ya sea en una personalidad, ya sea en la música, en un instrumento, él lo que era extraño le llamaba la atención. De hecho, en su momento, yo me acuerdo que trabajé con Nito Mestre en la película que firmé en Argentina, y él tiene un amigo viviendo en Estados Unidos, y en aquella época se cruzó con Lennon, y Lennon le había preguntado, cuando notó que el acento, dice, ese acento no es americano, ¿de dónde? De Argentina, Buenos Aires. Y le preguntó por ese instrumento que tenía el animalito atrás. O sea, Lennon ya estaba investigando del charango. O sea, Lennon hubiera metido sonidos con charango. Preguntaba también en tema de la dictadura. Claro, él tenía en la cabeza venir para acá. Quería saber cómo estaba todo esto. Una persona que estaba muy al tanto, que leía y le llegaba información todo el tiempo de todos lados. O sea, cuando vos empezás a recibir toda esa información, ¿no? Te sentís más triste con todo lo que ha pasado. Decís, ¿qué falta nos hace Lennon, ¿no? En el tema de la voz, de expresar, de que se escuche todo eso. Que, como él decía, se hace publicidad para vender un televisor, se pone publicidad en la calle, se hace publicidad para esto, y dice, yo voy a hacer publicidad para la paz, que la paz sea publicidad, que aparezca en todos lados. Bueno, vos fíjate que pasaron los años, no hay un artista que se haya involucrado con la paz como se involucró él. Está bien, después hay artistas, Bono por ejemplo, claro. Exacto. Pero la trascendencia que tenía él, vos fíjate, hacerlo de la cama, era un personaje que se extraña mucho. Imagínate a Lennon, ¿no? Que hubiera opinado de la dictadura que tuvo Sudamérica en todos los 70s, ¿no? 60s, 70s y parte de 80s. Totalmente. Calculá que Lennon le devolvió la condecoración a la reina, claro, un inglés, sí. O sea, él no se casaba con nadie, con ninguno, él lo que él sus creía. Sus pensamientos eran... Total. Él lo que creía que era de esa manera, iba y lo hacía, lo decía, no tenía ningún problema. Por eso también, vuelvo a repetir, yo tengo un pensamiento respecto a la muerte de Lennon, ¿no? O sea, está bien, David Chapman existió, lo mató, pero también habría que analizar un poco, ¿no? Leer un poco más la situación. Estados Unidos es Hollywood también, o sea, sí, te prepara la escena muy bien. El asesino de Lennon lo arrestaron en el mismo momento que lo mata. ¿Qué pasa? No tenés tiempo. Cuando alguien asesina a alguien y vos dejás la herida abierta, das para pensar un montón de cosas. Si vos el asesino lo encontraste y lo metiste preso, el caso está cerrado. Ya está. Uh-huh. Fue así, fue un loco. Pero la historia no para mí no va por ese lado, porque Lennon era un inglés viviendo en Estados Unidos con un oriental. Estados Unidos estaba en guerra todo el tiempo y con conflictos y con situaciones. Y ver a un oriental que esté al lado de él, luchando por la paz, y que las canciones eran en contra de las guerras y todo, y que la gente lo seguía. Era un personaje observado. Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Entonces le intervenía en el teléfono. Y la historia de Chapman existió, pero bueno. Él sigue en la cárcel. Bueno, eso también es otra de las cosas, claro, ¿no? Vos fíjate, hay entrevistas de él. No se puede escuchar nada de él. O sea, ¿qué va a decir? No, a mí me mandaron. No, ya está. Es como tenerlo muerto en vida. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo creo que hay un secreto muy grande ahí que está. ¿Y quieres metido que te diga algo? Yo he visto fotos de Mark David Chapman. No lo veo acabado, no lo veo mal. Uh-huh. Lo veo como un tipo que ha seguido la etapa de la vida, ha envejecido normalmente, y en una prisión, pues simplemente hay un desgaste casi siempre. Sí. Depresión, se ven muchas cosas. Y él simplemente dice, no, lo amaba tanto, lo admiraba tanto que pensé y en 5 segundos de locura le disparé. Claro. Entonces tú te pones a pensar y a ver, ¿puede existir tanto fanatismo? ¿Puede existir tanto amor? Hay algo raro, y tienes razón en lo que dices y piensas. Totalmente, ¿eh? Sí, o sea, sí. yo tengo eso. Y que en un momento John, el hijo de John, lo deslizó a través de las redes sociales, creo que fue en el año 2000. Uh-huh. Pero claro, lo que pasa es que John ahora está escudado en eso, como si a John no le puede pasar nada, o sea, claro, lo tienen entre plumas, porque claro, a cualquier cosa que le pasa tanto a Yoko como a John en Estados Unidos, y la lupa se va a poner a observar muy fuerte. Se va a abrir un baúl que totalmente, está completamente cerrado y sellado. Y además otra cosa, vos fíjate que John tenía acceso a la gente, él no tenía guardia de seguridad, él se movía. Caminaba, por lo menos tomaba su taxi. Totalmente, era eso, entonces era de fácil acceso, ¿entendés? Sí. Como este productor brasilero lo esperó en la puerta de la casa para hablar, y así se contactó con uh-huh, John. Entonces, bueno, cada vez que pienso y analizo la historia, digo, bueno, hay algo ahí que molestó y bastante. Así es. Es la hora de The Beatles en Radio Mágico 88.3 FM. Sigamos con música, el recuerdo en inglés, pero antes les invito a que nos vean en el TikTok Radio Mágica FM. Estamos en vivo y también por la radio 88.3 FM. Radio Mágica, música del recuerdo en inglés. En Radio Mágica, la hora llega gracias a Banco GNB. 12 horas. 43 minutos. No esperes más. Haz crecer tu dinero en Banco GNB con tu cuenta de ahorros Rolando, que te deposita intereses todos los días. Más información en bancognb.com.pe. Esta es la hora de The Beatles en Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Life, keep me free. Es la hora más importante del día, la hora de The Beatles en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna that, lose girl. That girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely you're one. You're not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose girl. That girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. What you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Taking her away from you. Watch what you do. Yeah. The way you treat her. What else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Saludos chicos que nos están viendo en vivo por nuestro TikTok Radio Mágica FM. Los estamos saludando en este momento. Gracias a todos los que han ingresado. Mil disculpas si no podemos enviar todos los saludos porque es un récord realmente. Ingresan uno tras otro los saludos de diferentes partes, no solamente de Lima, del interior de Perú, sino también del extranjero. Gracias a todos por estar aquí en Radio Mágica. Eres fan de Lennon, indudablemente, pero deben haber algunas canciones o que no te gustan o que no las puedes cantar. ¿Cuál es la que menos te agrada de Lennon, por ejemplo? No, mira, no es que menos me agrada, sino que, bueno, también hablando con la familia, hay canciones que tienen cierto dolor. Y una de las canciones que no están en mi repertorio, y creo que no va a estar nunca, es la canción Mother. Mother. Es una canción tal cual, que es muy dura, y estando con la hermana, con Julia, me dijo, quería saber el repertorio, y me dice, no estaba Mother, y me dice, por favor, si esa canción trata de que, si yo estoy presente, no. Entonces, yo también leí eso y dije, bueno, y además es una cuestión muy, muy sanguínea y corpórea esa canción, ¿no? A Lennon le tuvo una infancia muy dura. Muy y todo. Dura, sí es. Entonces, esa canción la considero como... Es como muy, muy oscura, ¿no? Es parte, la vida es eso, ¿no? Luz, oscuridad, tiene de todo. Pero en ese terreno, en esa parte, ahí no, prefiero no entrar. ¿Ya has llegado a cantar el sueño número 9? He cantado casi la mayoría de las canciones de John, Watching the Wheels, que Watching the Wheels es, de hecho, la canción que más le gusta a Julia, a la hermana de John, esa canción, sí. Esa, Beautiful Boy, también son canciones... Del Double Fantasy. Del Double Fantasy, ese disco es maravilloso, así que sí, mucha. Sí, ese disco es extraordinario. Sí. Bueno, esa pregunta te quería hacer, y otra que es muy, muy especial y creo que forma parte ya de lo que es tu vida, ¿no? John Lennon, ¿qué significa para ti? Para mí significa, es como si fuera parte de mi familia, un amigo que conocí a los 8 años y que cuando tuve, bueno, la primera vez que voy a Inglaterra tenía 28, 29 años. Digo, voy a visitar la tierra de mi amigo que me acompañó desde los 8 años y después vivir con la familia fue, bueno, vivir y enterarme de cosas desde la persona, ¿no? No del que está en la biografía y todos conocemos, sino del día a día. Y lo que me hace a mí es amarlo cada vez más y cuidarlo también, ¿no? O sea, el trabajo mío es cuidar, proteger, acercarle a la gente un momento mágico también, como son ustedes, que le cambie el día para bien a la gente al verme, al escucharme, y que yo creo que el que se encarga de hacer eso es John, ¿no? Eso también es como cada uno lo siente de esa manera. Todos lo traemos a la vida a John cuando escuchamos su música, cuando hablamos de él. La persona muere cuando entra en el olvido y él sigue estando vivo porque ustedes que tienen esta hora que hablan de los Beatles, de esa manera la persona sigue estando. Entonces para mí es mi vida, te digo, porque desde los 8 años que está conmigo y tengo 44, entonces compartí muchos momentos, es el que alegra mis días, el que siempre te hace cambiar de, si estás de mal humor te pone de buen humor, o sea, para mí es como si fuera un familiar que nunca conocí, pero pude llegar a estar cerca de él. Y ahora una pregunta un poco reflexiva, un poco ya muy personal tal vez. ¿En algún momento te has visto al espejo? Has visto a John, obviamente. ¿Qué has pensado y qué has sentido? Es que yo veo al espejo, bueno, obviamente veo... ¿Cuándo te has visto? Sí, sí, veo a Javier y después cuando lo personifico, más allá del parecido, que después uno cuando personifica potencia ciertas cosas y los manerismos, ¿no? Siempre digo, hay personas que se parecen pero sin el manerismo no se termina pareciendo, pero después cuando empezás a trabajar lo otro, la gesticulación te lleva más a la perfección de eso. Entonces yo me acuerdo de cuando te ves al espejo eso y es como entras en sintonía, ¿no? En sintonía con el personaje, es lo que hacen los actores a la hora de componer algún personaje que obviamente no son ellos. Vos tenés que entrar en esa sintonía, tenés que, por ejemplo, yo no como chicle, no masco chicle. Yo tengo simular que masco chicle, pero ya está en mi inconsciente que cuando tengo que empezar a componer el personaje, el chicle tiene que aparecer. Entonces es entrar en ese lugar, en ese terreno que me divierte y la paso bien. Es un lugar como de confort para mí. Muy bien, Javier. Qué gusto haberte tenido aquí en Radio Mágica. Acá están las aguas mágicas para que vean ustedes, sí, por el calor que hace a los chicos de TikTok que nos han estado viendo, que están conectados. Un gran saludo, gracias por acompañarnos en estos casi 60 minutos de la hora de The Beatles en este Día Internacional de los Cuatro Grandes de Liverpool. Pero permíteme que les pida alguna canción, no sé, la inspiración que ustedes tengan. Yo quisiera pedirles una, que es Imagine, para que la gente los vea, porque es el himno a la paz, hecha en el año 71, una canción que ha dado la vuelta al mundo, que John Lennon, hubo un documental que se hizo a finales de los 80s llamado Imagine, con el logo, los lentes, el dibujo, y quiero que la gente que sigue este programa aquí en Radio Mágica, que lo ha llevado al primer lugar en la sintonía en este horario, pueda apreciar y disfrutar esto. Y mañana, la fiesta Beatle. Recuerden, en Barranco, la fiesta Beatle. Ahí estaremos. Nos vamos a ver. Te voy a levantar la mano, voy a levantar el dedito. Radio Mágica, te voy a decir. Y ahí está mi amigo Javier. Muy bien. Los pidiéndote canciones, ¿eh? Te voy a pedir canciones ahí mañana. Ahí está, va a ser tipo una rocola. Claro. Los esperamos a todos en el Centro de Convenciones, Bianca. Bianca, en Barranco. Claro, esto organizado por los chicos de Beatles Perú. Así que vamos a vivir una gran fiesta Beatles nosotros. Bueno, acá estamos en los medios haciendo un formato acústico, pero ¿sí? Mañana nos van a ver en vivo. Pero exacto, también estamos en vivo ahora. Pero, claro, pero digo, en formato eléctrico, con banda, exacto, o sea, un show mucho más grande. Así que los esperamos a todos para que disfruten. Gracias, chicos. Soy Juan Carlos Hurtado, hoy día en la hora de The Beatles, en el Día Internacional de los Cuatro Grandes. Y para terminar, yo creo que Javier Parisi estará acá con el grupo tocando el himno de John Lennon, el himno a la paz, hecho en 1971, llamado Imagine. Muchas gracias. Recuerden que estamos en Radio Mágica, 88.3 FM. Sigan viéndonos en TikTok, que quedan 3 minutos de una canción extraordinaria. Imagine, aquí en Radio Mágica y en la hora de The Beatles. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.

Radio Mágica presentó La Hora de The Beatles. De lunes a viernes al mediodía, acompáñanos a disfrutar más éxitos de The Beatles y solo por Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés.